so nasty. Tu grupo favorito, mami. Corazones, un experto en conexión. Te fallaron las flechas y de tantas violetas que por ti he regalado en mi jardín no hay ni una flor. Pues dile al amor que no toque mi puerta, que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana. A mi corazón ya le ha fallado en ocasiones. Me fui de vacaciones, lejos de los amores. Dale mi despedida, cuéntale las razones. Cupido, no entiendo si la suerte me odia y me ha dado de herencia la fortuna del desamor. Y te pido disculpas, pero no aciertas una. Mis febreros son largos, aunque no sea tu intención. Pues dile al amor que no toque mi puerta, que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana. A mi corazón ya le ha fallado en ocasiones. Me fui de vacaciones, lejos de los amores. Dile al amor que no es grato en mi vida. Dale mi despedida, cuéntale las razones. Yes, sir. Le gusta mi bachata, amiguita. No quiero fechas en mi calendario, ni citas en mi horario, si se trata de amor. No quiero oír más canciones, no quiero ver flores, si se trata de amor. Tengo a dieta los sentimientos, evitando momentos de desilusión. Cupido, dile al amor que no toque mi puerta, que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana. A mi corazón ya le ha fallado en ocasiones. Me fui de vacaciones, lejos de los amores. Dile al amor que no es grato en mi vida. Dale mi